A esta hora, más o menos, todos los lunes, Muleiro, el presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, para traernos un resumen de lo que han escrito y han opinado los principales columnistas de los diarios La Nación y Clarín. Hugo Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola Pablo, buen día, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien después de la elección de ayer aquí en la provincia de La Pampa. Bueno, casi sin sorpresas, ¿no? No, se esperaba un triunfo del peronismo, claro. No tan contundente, porque le sacó más de 20 puntos al candidato radical. Y bueno, y en la ciudad de Santa Rosa sí fue sorpresa. La victoria de un kirchnerista, Luciano Di Napoli, que me parece que, si no leí mal por ahí en un análisis de Página 12, me parece es el primer intendente kirchnerista de una capital de provincia. No podría ayudarte. Pero me parece que sí, es así. Así que bueno. Muy interesante eso. Sí. Bueno, empezaré por ahí los títulos de hoy. Pues estuve viendo un poquito la pasadita nada más. Y de ayer, cómo se seguía la situación en La Pampa, cómo se anunció el domingo a la mañana. Efectivamente, todos los medios, los medios más identificados con el gobierno del presidente Macri, daban cuenta de la perspectiva innegable del triunfo del Partido Justicialista en la provincia de La Pampa, con un tonito ahí que uno podría entrar a discutirlo, ¿no? Se hablaba mucho de dominio, de hegemonía, de justicialismo. Aparece por ahí la palabra control de la provincia, que no son palabras muy amables para dar cuenta de lo que, según uno mire, es una mayoría sostenida por sucesivos procesos electorales no cuestionados bajo ningún aspecto. En cuanto a su transparencia, diríamos, que yo sepa, nunca pasó tal cosa en La Pampa. No. Y bueno, nada, un tonito de cierta bronca, diría uno, por esta comodidad, diríamos así, electoral del Partido Justicialista en la provincia. Y en los anuncios, y después cuando en las clásicas crónicas se cerraron los comicios, tal y cual, en las primeras noticias de resultados, no está en primer plano la situación, no era mencionada como un factor importante para la provincia de La Pampa, pero también uno diría, incluso para la política nacional, la situación en particular de la capital, Santa Rosa, donde, como dan los resultados ahora, la Alianza Cambiemos pierde esa plaza electoral y esto tiene una significación, no solo para La Pampa, sino para la interna, digamos, de la Alianza Cambiemos. Sí. Porque si la provincia de La Pampa representa para Cambiemos la novena derrota consecutiva en lo que va del año, en particular la pérdida de la capital Santa Rosa para Cambiemos puede ser asimilada en el radicalismo como fue la pérdida de la capital de Córdoba. Claro. En términos electorales. Y esto puede impactar en los ánimos de la convención radical, para la cual falta un poquito más de una semana. Entonces, este dato en particular no es muy mencionado, se lo deja más en segundo plano, ¿no? El título de Infobae hoy que llegué a ver a las 7:30 de la mañana era La Pampa se impuso el PJ por amplia ventaja y Cambiemos sufrió su novena derrota electoral. Bastante fiel, digamos, a los hechos, ¿no? Sí. Ahora, como te imaginarás, Pablo, el domingo el gran despliegue estuvo dado, el gran despliegue editorial, quiero decir, estuvo dado en referido a la novedad política del sábado, que fue el anuncio de la expresidenta Fernández de Kirchner de la fórmula de precandidato a presidente y vice de Unidad Ciudadana con Alberto Fernández. Sí. Bueno, hay muchísimo material y no, no me es tan fácil resumirlo, pero diré en trazos gruesos que las reacciones, bueno, naturalmente hay críticas de toda clase, ¿no? Todos estos medios publican exclusivamente por parte de sus periodistas sobre el kirchnerismo, siempre son notas críticas, nunca hay ninguna de ninguna otra clase. En ese sentido no hay ninguna amplitud ni ningún pluralismo, diríamos. En Infobae, por ejemplo, al que citamos excepcionalmente, porque bueno, es un portal que se adjudica a ser el más leído del país, hay tres notas principales de Ernesto Tenenbaum, de otro columnista llamado Pablo Bende y de otro más, Martín Di Natale, todos digamos con alguna condena o crítica. Tenenbaum se pregunta si la expresidenta cambió políticamente o vaya a saber en qué sentido, o si este anuncio encierra una trampa, que es una tesis que se desarrolla en otras notas en otros medios. La trampa sería que no es esta la fórmula final, sino que Cristina un día se va a levantar y va a decir que la cambia. Bueno, es una... ni siquiera puede uno atribuirle la envergadura de unas suposiciones. Me parece algo que alguien les mandó a escribir, porque en Clarín Eduardo Van Der Kooi escribe exactamente lo mismo ayer domingo, y en La Nación Joaquín Morales Solá escribe exactamente lo mismo. O sea que, en términos cinematográficos, diríamos, hubo una garganta profunda que, por no decir un capo con un revólver en la mano, que les dijo a estos periodistas que escribieran esto el mismo día y casi en el mismo tono, que está abierta la posibilidad de, primero la palabra trampa, y que queda abierta la posibilidad de que el día que se le ocurra a Cristina Fernández de Kirchner cambie esta fórmula. Bueno, hay posiciones más extremas en estas notas de Infobae, publicadas el domingo, que se mantenían al tope del portal el domingo a la mañana. En tanto, en Clarín, Eduardo Van Der Kooi, el autor de la nota principal en términos de análisis político el domingo en ese diario, ocupa una nota que ocupa toda una página. Habla de... ya en el subtítulo abre la duda, ¿no? Dice, es difícil aún saber si la fórmula es definitiva. O sea que la orden fue destacar esta supuesta incertidumbre en un lugar muy, muy importante. Y después, hace una serie de disquisiciones sobre si los motivos de Cristina Fernández de Kirchner para esta decisión, dividiéndolos entre los personales por la enfermedad de Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta, quien está en Cuba, como sabemos, y los motivos políticos, que serían, según este columnista de Clarín, las dificultades para abroquelar, dice, al peronismo. Y luego reconoce que esto causó, este anuncio causó un terremoto, juega con la idea de que Alberto Fernández, dice, pueda terminar en una máscara de poder que podría ejercer Cristina. Y menciona, aquí trae la figura histórica de los años 70, del siglo pasado, es decir, de hace 40 años, cuando el peronismo hablaba de Cámpora al gobierno y Perón al poder. Sí. Que es una primera reacción que el sábado esgrimió además una parte del oficialismo, de los funcionarios, con el impresentable Hernán Lombardi a la cabeza, quien dijo en un mensaje en las redes que esta fórmula de unidad ciudadana recordaba ese esquema de poder, y dijo Lombardi que ese esquema de poder, Cámpora al gobierno, Perón al poder, llevó al país a la dictadura, lo cual es una barrabasada histórica difícil de equiparar con otra. Pero bueno, Lombardi es una persona que no tiene ningún escrúpulo, ningún sentido, y mucho menos con la historia. Ahora, es una idea de, de los laboratorios del macrismo, porque este columnista, Van der Kolk, que uno puede pensar que es mucho más inteligente que Lombardi, y que además no está en campaña, pero no formalmente, digamos, él trae esta figura. Dice, cuando juega con esto de que Alberto Fernández puede ser una máscara del poder de Cristina, dice, como ocurrió con Cámpora y Perón, pero inmediatamente agrega, sin intención de ofender a la historia, como una especie de confesión, ¿no? Como diciéndole al lector, mire, yo tuve que escribir esto, pero no quiero ofender a nadie, ¿no? Una cosa muy patética. Sí. Bueno, pero la... En cierta forma, el bombazo de esta nota viene al final cuando, bueno, se enfoca en la alianza, en Cambiemos, y pone en duda que Macri pueda mantener la candidatura a la reelección. Dice, la sombra de María Eugenia Vidal volvería a gigantarse con esta novedad de Alberto Fernández como candidato del kirchnerismo. Dice... Y tiene una frase al final lapidaria, dice Van der Kolk, quizás para no, porque habla de Macri y de Peña, Marcos Peña, jefe de gabinete, de quienes dice que se resisten a apartarse del status quo en que viven, ¿no? Y al final dice, quizás para no trastabillar sin remedio, el ingeniero y su espada principal deben comprender que empezó un tiempo nuevo. Bueno, una frase bastante lapidaria, ¿no? Que pretende advertir que al presidente que bueno, que se tiene que avispar porque esto así no va para ningún lado, ¿no? Sí. Frase similar o estrategia, digamos, de similar a una nota muy extraña, muy curiosa que había aparecido el sábado en Clarín, firmada por Fernando González, donde, bueno, fíjense, el título es La obsesiva apuesta de Macri por la reelección. Que es, la palabra obsesión es una, sería una palabra no para la dinámica política, sino, está bien, uno sabe que a veces se juega en el periodismo con unas metáforas, pero dice que en general uno asocia la obsesión es una situación que uno ubica más en un plano clínico, digamos, ¿no? De la psiquiatría. Porque además dice que después de que se desorientó el presidente el martes con el tema de la corte y lo que parecía que iba a ser el freno al juicio a la expresidenta que el oficialismo tiene anotado en su agenda para mañana, su agenda de campaña, digo, sí. El presidente pasó a la euforia, que es otra palabra también que trae evocaciones psiquiátricas, ¿no? Sí. Lo cual, digámoslo, por más que se refiera a Macri, de quien evidentemente no, con quien no nos pesamos ninguna simpatía, pero la verdad que no es digno de un buen trabajo periodístico andar diagnosticando a las personas por cómo se mueven políticamente, ¿no? Ya lo hacían, lo tenían por costumbre hacerlo con la expresidenta, con los diagnósticos a distancias y toda esa basura periodística que tan acostumbrados estaban, pero ahora que están enojados con Macri se le empiezan a aplicar la misma medicina. Es gente que no tiene alma, ¿no? Y la nota de González concluye mencionando las 99 causas judiciales que Macri tiene en su contra. ¿A título de qué? Nadie lo sabe, porque el columnista, que es un González, es no solo editor, sino que es editor de la sección política, dice que Macri va a tomar la decisión de lo que va a hacer en junio, cuando cierren los plazos para inscribir las alianzas, y dice que va a mantener la candidatura solo si puede ganar, si las encuestas le dicen que puede ganar. Y entonces, dice este columnista, tendremos como candidato a la reelección a este señor que tiene 99 causas judiciales en su contra. Ah. Es una mención de, parece de tipo mafioso, sí, ¿no? Sí. Y para terminar, queridos amigos, el despliegue en La Nación sobre el domingo sobre la noticia dada por la expresidenta es de rechazo en general, como es obvio, jugando con dos ideas principales que se ve que van a motorizar, digamos, la primera etapa de la reacción contra el kirchnerismo. Por un lado, la idea de que de que no va a gobernar o no va a tener ningún margen de decisión Alberto Fernández, sino que va a ser un títere, palabra que usa Carlos Pañi en La Nación. Incluso no tiene la valentía de decirlo él, dice que es una idea que predomina en los mercados, que va a ser un títere. Se ve que el sábado él habló con el señor Mercado y el señor Mercado hizo esta declaración: Alberto va a ser un títere, ¿no? Y Morales Solá en La Nación, en un tono mucho más enojado, mucho más indignado, habla de una extravagancia política de la expresidenta por anunciar ella la fórmula cuando ella va a ser candidata a vicepresidenta, y juega con esto de la sorpresa. Dice, ¿por qué habrá elegido la vicepresidencia? ¿O habrá sorpresas? Pregunta Morales Solá. Posibilidad que menciona después, más adelante. Dice que la decisión de la expresidenta de no postularse al máximo cargo es un cálculo político. Si es que Alberto Fernández, escribe Morales Solá, llega en condición de candidato. O sea, evidentemente, insisto, alguien les pidió que sembraran esta duda respecto de la consolidación de esta fórmula, ¿no? Así que bueno, creo que son los primeros escarceos, y que tendremos que seguir viendo en los días próximos cómo se acomoda el oficialismo y este dispositivo mediático que lo acompaña para reaccionar ante la novedad producida en este sector de la oposición. Bien, Hugo, muchas gracias, como todos los lunes. Un abrazo, nos reencontramos. Bien, la palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna, con un resumen que nos hace todos los lunes.